Bienvenidos al Club de la World Music, el Club Nomade, pura música del mundo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches ya. Sean todos bienvenidos a nuestro programa número 13 de Club Nómade. Pura música del mundo. Y hoy les traemos un especial bastante entretenido para aquellas personas que nos siguen semanalmente con nuestro programa. Porque les traemos música de pueblos originarios. Sí, pueblos originarios y de grupos humanos alrededor del mundo. Más que nada, yo por lo que entendí, es música de carácter tribal. Todo esto, música de tribu, español más. Claro, música de grupos, de tribus, de qué sé yo, de culturas también. Por ahí hay culturas muy milenarias que están representadas en esta lista. Y bueno, no lo sabía. ¿Cómo está Manros? ¿Cómo está Sebastián? Muy bien, caballero. Y muchachos, vámonos directo a nuestro primer grupo, conjunto. Y les traemos un grupo australiano. Exactamente, este es un grupo australiano que viene desde la tribu de los Tiapucay, que son una de las tantas tribus de aborígenes australianos que existen en este país, obviamente en Australia. Este disco está sacado de uno de los grandes compilados de World Music Network, se llama Rough Guide to the Australian Aboriginal Music. Y este tema se llama Tiapucay Sunset, que vendría siendo algo así como Amanecer Tiapucay. Claro. Y es ejecutado por los Tiapucay Dancers. Ya pues, entonces nos vamos con Tiapucay Dancers y el tema Tiapucay Sunset aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Ese instrumento final se me hace conocido de un grupo acá de Valparaíso, Viña del Mar, que se hace llamar Trashumantes. Sí, les veo algo de futuro esos cabros, pero sí. Es un sonido similar a una canción Sombras, creo que. Ok, auto. ¡Chin! Autobombo. Autobombo, claro. Y muchachos, ya pues, nos vamos. Ahora nos cambiamos de isla. Exactamente. Estábamos en Australia y ahora nos vamos a las Islas Marianas del Norte. Así es, un archipiélago bastante poco conocido o con bastante poco renombre. ¿Se acuerdan que hace unos episodios atrás les trajimos música de Guam? Sí, sí, sí. Bueno, estas islas quedan cerca de Guam, de hecho. No, y hay un hecho que también es importante con las Islas Marianas, que ahí está el acantilado, bueno, no era un acantilado. La fosa. Exactamente. La fosa abisal más profunda del. Exactamente, la llamada fosa de las Marianas. Claro. Bueno, y ya, pues, muchachos. De Guam, mira, contexto. En Guam, o sea, está Guam y está alrededor las Islas Marianas. Y todo ese conjunto de islas forma el llamado el archipiélago de las Islas Carolinas. Y desde este archipiélago, desde el lado de las Marianas, traemos el siguiente artista, que si te das cuenta, es una mezcla muy extraña porque pareciera, por el nombre pareciera, no sé, puede ser un latino. Un latino, un qué sé yo, algún residente en Miami. Entonces, este es KC de León Guerrero. Sin embargo, a esta isla llegaron muchos navegantes españoles en un principio, y después llegaron marinos y soldados norteamericanos por el tema de la Segunda Guerra Mundial. En Guam. De hecho, Guam es un territorio que sigue siendo parte de Estados Unidos. Exactamente. Entonces, claro, entre toda esa mezcolanza se generó también una lengua que se llama la lengua chamorro, que es la que vamos a escuchar atentamente en esta canción que, con tintes de rock también, les vamos a traer acá en este Club Nomade. Ya pues, entonces los dejamos con KC de León Guerrero y el tema se llama Lina la Lancheru. Nos vamos con música chamorra aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Ya estamos de vuelta aquí en Club Nomade. Pura música del mundo. Me pidieron comiendo. Te noto la torturada, digamos. Disculpen, me pidieron comiendo. Y ahí los dejamos con nuestros amigos de Islas Marianas del Norte. Un tema bien rockero, Claro que parece que tuvo unos pequeñitos problemas técnicos, por la canción como que siga pegando unos saltos. Debe haber sido el tema, no creo que haya sido tema de nuestros controladores. Y muchachos, ahora nos venimos a una cultura que está en dos países. Exacto. Muchos creen que está solamente en Chile, pero no es así. Estamos hablando de los mapuches. Exacto. Bueno, una cultura originaria de este continente, de este sector del continente, como tú bien decías, una cultura binacional porque abarca tanto partes de Chile como parte de Argentina. Hay muchos argentinos que creen que son indios chilenos, que siempre se colaron en Argentina, pero no es así. De hecho, hay incluso algunos que sostienen que incluso podrían ser descendientes de guaraníes los mapuches, pero es una hipótesis bien osada por alguna medida. Claro. Y bueno, tú vas a presentar a... Exacto. Mira, la banda que viene a continuación es una banda argentina que, bueno, representa en este caso al pueblo mapuche. Es una banda de rock fusión que sacó hace poco un disco. El disco que, si mal no recuerdo, se llama... se llama Polcona, es homónimo, exactamente. Tiene unos cuantos tracks, como por ejemplo Malditas Petroleras, Clandestino y todas esas cosas. De hecho, el disco está disponible para escuchar en YouTube, por si lo quieren buscar. Estos amigos argentinos son originarios de la provincia de Neuquén, en Argentina. Y bueno, tienen... Esta producción salió por un proyecto argentino llamado Rock Originario, donde le daban cabida a los artistas originarios de los artistas que tengan algún tipo de ascendencia aborigen en ese sentido. Claro, hace falta eso acá. Bastante. Bueno, el tema que le traigo hoy día, señor, se llama Weul, o Weul, como se puede leer. Como si lo pronunciamos como se lee, significa, se pronuncia Weul. Y aprovecho, perdón que me tome el micrófono. Aprovecho de mandar un saludo a la comunidad de Aprender Mapudungún, que nos deben estar escuchando y que cada día ofrecen, qué sé yo, de manera súper desinteresada, ayuda a toda la gente que quiera aprender tanto de lengua, cultura y tradiciones del pueblo mapuche. Ya pues, entonces nos dejamos con Polcona, nuestros amigos mapuches, y el tema se llama Weul. Weul. ¿Weul o Weul? Weul. Weul. Ya, lo dejamos entonces con Weul aquí en Radio Aldea. Como inconscientes, que toda la riqueza se la lleva Occidente. Lo que de futuro Europa, los descendientes. Nuestro rol como mapuche nos ha enseñado siempre, no hay un ser superior. Somos fuerzas diferentes, relación con el Gualmapu, manteniendo la armonía. Son normas y principios que guían nuestra vida. Grita el volcán su mensaje en la barbiante. Parar la explotación es el mandato urgente. Un mapuche no pueden estar ausentes. Se escucha su llamado y se levanta nuestra gente. El problema no somos nosotros, no. El problema es la iglesia y su paternalismo. El problema no somos nosotros, no. El problema es Occidente y su capitalismo. El problema no somos nosotros, no. El problema es el gobierno y su ley de terrorismo. El problema no somos nosotros. El problema es el Estado y su racismo. La lluvia y su pureza vienen a nuestro encuentro. Cada fuerza tiene su razón de ser, aunque el hombre la suele perder. Ayer salvajes, hoy nos dicen terroristas, siempre justificando su violencia con mentiras. Estamos y estaremos, se viene la crecida. El río vuelve a su cauce, no hay quien lo impida. La sangre no se vende, el origen no se olvida. La lucha de nuestro pueblo en nosotros sigue viva. La historia oficialmente no me importa lo que el Cuenca escriba. No respetar asesinos, tampoco genocidas. Medios masivos de comunicación, mercenarios de la información. Mentirán a todo el que los escuche. Hablarán de la problemática mapuche. El problema no somos nosotros, no. El problema es la iglesia y su paternalismo. El problema no somos nosotros, no. El problema es Occidente y su capitalismo. El problema no somos nosotros, no. El problema es el gobierno y su ley de terrorismo. El problema no somos nosotros. El problema es el Estado y su racismo. El pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue. El pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue. El pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue. El pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue. El problema es el gobierno y su ley de terrorismo. Algo saben, algo cachan estos amiguitos mapuches argentinos. Da bastante para pensar. Bastante para pensar. Todo su disco da para pensar en realidad, porque el problema que enfrentan los mapuches en tierra argentina son similares, más no son los mismos acá. Por eso, por ejemplo, el tema de las malditas petroleras, acá son otros tipos de problemas, pero más que nada siempre ha sido el tema de la lucha en contra de quitarles el, exactamente, de quitarles un territorio. Mal debidamente hecho. Y muchachos, nos vamos ahora a Centroamérica, y no un país en específico, porque estamos hablando de una cultura que abarca cuatro países. Abarca Belice, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Exactamente, estamos hablando de los garífuna, que si mal no recuerdo los hemos tenido dos veces en este. El primero con el tradicional, con la versión original de la sopa de caracol. Claro. Que generó harto revuelo por acá. Y la otra con Andy Palacio, que es una leyenda de este grupo. Pero lo que tenemos el día de hoy es con puras mujeres. Exactamente. Las féminas se toman este programa el día de hoy, porque hay un proyecto que se llama The Garífuna Women's Project, que es un proyecto en donde juntan o van grabando a mujeres garífunas de estos dos países que tú decías, de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, Belice y algunas del Caribe. Las graban cantando y esto lo lanzan en un compilatorio. O sea, prácticamente esto es todo un proyecto que hay detrás, que incluso tiene el nombre atrás de Umalali. No sabía decirte bien qué significa Umalali. Y el tema que elegimos para esta ocasión es el track número si mal no recuerdo, el número 7. El número 7, que se llama Anahaya, que vendría significando aquí, aquí estoy. Aquí estoy yo. Así que los dejamos entonces con nuestras amigas de Garífuna Women's Project, y el tema es el Anahaya, aquí en Club Nómades, pura música del mundo. Anahayao, lua kuisilo. Anahayao, lua kuisilo. Anahayao, eh, anahayao, lua kuisila. Na kurukale, anigirala ya naruno. Anahayao, eh, anahayao, lua kuisila. Hayaro, prensa umato, abide hayaro, prensa umato, ahama hayaro, eh ahama hayaro, prensa umata, no akuyanire, la rukuro yone geni lao, ahama hayaro, eh ahama hayaro, prensa umata. Ya estamos de vuelta aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Y muchachos, estábamos en Centroamérica, pidimos un viajecito más, más al norte. Lleguemos casi, casi al final de América. Vámonos a Canadá. Exacto, hace unos cuantos episodios les trajimos la música de Kashten, que está este dúo de... Capítulo 0, si no me equivoco, fue. ¿Fue el primero? ¿Fue en el primero? Fue el primero de todos. Ah, con Agua Tutá, ¿o no? Sí, justamente. Exacto, con Agua Tutá. Fue en ese episodio en donde les trajimos esta banda de rock, o este dúo de rock en realidad, que mezclaba lo que era el rock, el folk, la música country un poco, y su ritmo y su cultura nativa. Ellos pertenecen a la tribu de los Inuit, que pertenecen a un conglomerado de tribus canadienses que se hacen llamar las First Nations, o las Primeras Naciones. Bueno, un tiempo ellos se separaron, quisieron lanzar sus carreras por separado, y uno de ellos, llamado Claude McKenzie, se lanzó con dos discos. El primero de ellos fue uno que se llamó Inutown, editado en el año 1997, y de ahí les traemos este tema que también un poquitito cargado al rock. Se llama Wishket, que significa hace mucho tiempo atrás en lengua española. Ya, pues entonces los dejamos con Claude McKenzie y el tema Hace mucho tiempo atrás en español. Lo dejamos con Wishket. Uh-huh. Aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Hey! Ya pues, estamos de vuelta, mis queridísimos auditores, aquí con mis queridísimos amigos Sebastián Herrera y Manrox. Sí. Y Manrox. Y mis queridísimos amigos y Manrox. Claro. Eso que hiciste. Sí, bueno, ahí va la cosa. ¿Por qué no? No, Sebastián. Ya. Ah, ya. No, si después de lo de descenso ya no estamos. Oye, revisando la lista que viene ahora, nos vamos a un país que me gusta mucho. Exacto. Sí, un país que sigue siendo dependencia, sí, con Dinamarca. Dependencia del Reino de Dinamarca. Reino de Dinamarca, que todavía es monarquía, de hecho. ¿Crees presentarla tú, esta cantante, más que nada? Mira, es una cantante que... Muy guapa. Sí. Bueno, sí, también. Hay que decirlo. Me gusta más la noruega a mí, pero bueno, después hacemos sí, hacemos la comparación mejor. No, después nos van a molestar que somos muy, muy machistas para nuestras cosas. Bueno, a lo que vinimos. La artista que viene ahora es faroesa. De hecho, pertenece a este grupo cultural, este grupo humano de los faroeses que tienen sus tradiciones. Que todavía conservan su idioma, por cierto. Exactamente. Y gracias a la música también. Muchos se han dado por la música. De hecho, todos los músicos faroeses cantan en faroese. Sí. Aparte de cantar en inglés y en danés. Y en irlandés también. En irlandés también cantan. De hecho, se dice mucho. Que esta cantante la comparan con Björk en Islandia, por eso tiene tanta fama. Sí, de hecho, tiene unas cosas de Björk por ahí. Bueno, esta cantante se llama Ivor, o Ivor si lo quieren pronunciar ya más, de una manera más relajada. Como ya le habíamos dicho, viene de la isla Faroe y el tema que les presentamos a continuación tiene mucho de cosas eclécticas, mucho de rock, mucho de tradición y también tiene mucho de LSD, digamos, porque es bien cuático el tema. Esto se llama Brosnar Borgir. Ya pues, los dejamos entonces con Ivor y el tema Brosnar Borgir aquí en su programa, nuestro programa, el programa de todo el mundo, Club Nómade. Pura música del mundo. Sigan los aplausos. Sí, aplausos, por favor. Que sigan los aplausos. Y muchachos, estamos en Islas Faroe. Uh-huh. Y ahora, que son pertenecientes al Reino de Dinamarca. Y ahora nos vamos a un país que también tiene algo que ver con Dinamarca. De hecho, pertenece al grupo de países que forman la Escandinavia. Claro, por supuesto. Noruega. Ay, qué mujeres malditas. Noruega, la tierra de Thor Andeflo. De Gael, modelo noruego. De las pelirrojas. Ay, por favor. Lo perdimos, señor, lo perdimos. Y muchachos, ya que estamos hablando de gente de Noruega, ¿quién mejor que para presentar música de Noruega que Magdi? Exactamente, Magdi es... Ay, yo creí que iban a poner black metal. No, lo que pasa es que en esta ocasión decidimos colgar a Magdi porque es... Magdi es... Claro, pertenece al grupo humano de los Sami, que viven en el norte de Noruega. Son un grupo indoeuropeo, de hecho, se le llama, por cierto, los Sami. Wow. Es uno de los grupos y también no solo están en Noruega, también habitan en Finlandia y en Suecia. Sí, porque viven en la parte norte, porque es como el lugar en donde limitan. Y creo que parte de la Rusia escandinava. Es bien probable. ¿Les gusta cagarse frío? Sí. Sí, les gusta un poco. Por ahí va la cosa. Sí. Bueno, si tú por ejemplo pones, por ejemplo, Sami Music. No Sony Music, Sami Music. Me está dando susto. Sami Music. Buscan música de esta tribu. La primera persona que te aparece es esta chica que se llama Maggi. Y el primer tema que te aparece es este, que se llama Traigamos el traductor de... Idiwobzu. Ya pues, entonces lo dejamos con Ann Magdi Heata. Y el tema Idigutsu, aquí en Club Nómade. Buena música del mundo. Estamos de vuelta aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Las redes sociales están colapsadas, señor. ¿Ah, sí? Sí, dicen que les salió muy bonito. un pequeño problema logístico cuando tenemos que cerrar el micrófono. Pero bueno, muchachos, nos vamos a una brevísima pausa comercial de 5 minutos y 18 segundos. Porque qué espectacular este señor. Porque tenemos que cumplir auto... tenemos que cumplir, se me fue lo que iba a decir. Sí, tenemos que cumplir actividades contractuales con nuestra radio. Así que nos vemos en 5 minutos más, a eso de las 8:16 aquí en Chile Continental. Así que vamos y volvemos. Ya volvemos con el Club Nómade. Música sin prejuicios, el universo de las diversas inspiraciones hacen panal en el árbol de nuestra audiencia. Un caleidoscopio del mejor sonido de nuestro mundo. Radio Aldea. Estamos transmitiendo desde Villa Alemana para llegar a todos los aldeanos del planeta, esparcidos por el mundo, ansiando recoger un fragmento de esta tierra llamada Chile. Para ellos y ustedes, acá le ofrecemos música con sentido y palabras con contenido. Aprendamos de la memoria. Noticias y sucesos de algunos años atrás que hoy nos dejan su enseñanza. Estamos emitiendo valores patrimoniales desde el corazón de Villa Alemana a través de las ondas amigas de Radio Aldea. Nuestro escudo de la comuna representa una adarga, en su parte superior tres torreones. La mitad superior del escudo, una locomotora a vapor surcando de oriente a poniente. En su parte inferior, dividida en cuatro secciones verticales, a la izquierda una cruz con doble cruz vertical, marcando la presencia jesuita de estas tierras. Continúa un molino de viento, marca Chicago, presente desde 1851 en esta comuna. Le sigue un frondoso racimo de uvas y termina con dos líneas paralelas en forma vertical, una gruesa y otra delgada, denotando con esto el pensamiento liberal que ha primado por siglos en estas tierras de color blanquecino. Lejos del mundanal ruido, en los corazones y oídos de la provincia sembramos canto y palabras de la gente para esta aldea interior, la aldea que todos queremos soñar. Radio Aldea, música con sentido, palabras con contenido. Quienes desean formar parte de esta nueva aldea, solo tienen que acceder a nuestra página y ser parte activa de este proyecto, en donde todos queremos ser actores y partícipes de nuestra historia. Aldea, la radio web del interior. Aprendamos de la memoria. Noticias y sucesos de algunos años atrás que hoy nos dejan su enseñanza. Música. nombre de Guangualí se le dio al sector que ocuparon en tiempos remotos los Yanacona, indios esclavos de servicio que utilizaron los sacerdotes jesuitas para ordeñar el oro del Margamarga. Guangualí significa en idioma aymará sector de rucas o chozas. Queremos compartir nuestra historia y espacios contigo. Busca nuestras páginas en Facebook, MySpace, Revernation y YouTube y participa directamente en el desarrollo de este espacio. Radio Aldea, sonidos que te esperan. Si sueñas un mundo mejor, si te identificas con nuestra propuesta, si eres propositivo y tienes voluntad para cambiar las cosas, únete a nuestro proyecto. Todos tienen cabida en www.radioaldea.cl. Música con sentido, palabras con contenido. Aprendamos de la memoria. Noticias y sucesos de algunos años atrás que hoy nos dejan su enseñanza. Cuando don Juglar Buenaventura compró la hacienda Miraflores a los jesuitas en el año 1890, dejó expresamente escrito que el nombre del futuro poblado tomaría el origen del primer colono para perpetuarlo en el tiempo. Fue así como el señor Gustavo Reinicke, de origen alemán, fue el primero en llegar y de allí nace el nombre de esta villa, Villa Alemana. Somos una radio joven transmitiendo desde una comuna joven, donde el legado de nuestra constitución asegura que en Villa Alemana la juventud no teme a la vejez, por ser esta la ciudad de la eterna juventud. Somos www.radioaldea.cl, la que siempre ha estado junto a ustedes. Estás en la sintonía de radioaldea.cl, la nueva señal online para el interior de la quinta región. El sitio que te ofrece música con sentido y palabras con contenido. Estamos de vuelta con el Club Nómades. Ya, muchachitos, y ya que estábamos en Europa, sigamos en Europa, pero vayamos un poquito hacia el suroeste. me costó un poquito, no estaba seguro. Vamos un poquito al suroeste y nos vamos a un país que tiene harto de cultura. Exactamente. Pero esto es una cultura que... Y cultura diversa en todo caso. Sí, tiene mucha cultura. Particularmente esta cultura ya la estuvimos viendo hace unos cuantos episodios atrás. De hecho, cultura bretona en Francia. Sí, yo he traído varios artistas. Uh-huh. Este tipo, Denis Briguet, sí. Cecil Corbel. Una banda de metal, creo que también trajiste una... Sí, para el especial de metal. También. Sí. Y traje, para el especial de europeos también, sí, el de la semana pasada. Traje Gendel también. Sí, exactamente. Bueno, hay que destacar que esta parte, la parte Bretaña, no la Gran Bretaña, sino la Bretaña pequeña, si se puede decir. La Bretaña francesa es parte de lo que se llama la franja celta en Europa. Sí, exactamente. Junto con, qué sé yo, con Gales, con Escocia, con Irlanda. Y algunos consideran también a Galicia por ahí, ¿eh? A Galicia y a Cantabria. Galicia siempre ha sido considerada. No, lo que pasa es que cuando tú hablas del, en inglés, el Celtic Fringe, supuestamente los tienen que unir tanto culturas celtas como lenguas celtas. No, ahí está un poco equivocado, está un poco ¿sí? Galicia siempre ha sido considerada, no es solamente por lengua, es por cultura. Ah, ya. Es por cultura y siempre ha sido considerado Galicia, incluso el norte de Portugal. Uh-huh. Y también, Asturias, obviamente. También Andorra, lo que actualmente Andorra también está dentro de esa franjita. No, Andorra en este momento no se considera. No. Ni Andorra ni el centro de Europa. No tanto. No, hemos llegado. Era Andorra. No, no era. ¿Cuál es que está entre medio de Francia y España? Andorra. No alcanza a llegar ahí. Ah, bueno. Bueno, me mandé un mal rox. Ay, por favor. Después de okay. Que él se lo haya mandado. Ok, eso y no. Ya. Muchachos, entonces vamos con Jan Fach. Kemener y Didier Esquivan. Jean-Franc Jiménez, gran cantante, y ojo, Didier Esquivan no canta acá, pero sí es el hombre que toca el piano, es un destacado pianista y compositor francés de origen bretón, así que... Pero en ningún momento dije que él cantaba, solo dije que vamos con Jean-Franc Jiménez y Didier Esquivan, así que no, me mandé otro marduk. No, y no, lo dejamos con nuestros amigos bretones y el tema Dujon Armané, aquí en Radio Aldea y en nuestro programa Club Noma, ¿eh? Por la música del mundo. Du on darmani, yez o vergeren, du on darmani, yez o vergeren, du on darmani, yez o vergeren, du on darmani, yez o vergeren, du on darmani, yez o vergeren, o vergeren, ik war ni deven ni lara yo sona. Bigger we ye shile we yaga shile we ma jima bigger we ye shile we yaga shile we ma bigger we ye shile we yaga shile we ma jima bigger we ye shile we yaga shile we ma bigger we ye shile we yaga shile we ma adal vanne stivela we palestida bravo ton ji kanat bejere nei chami ko bravo ton kanat bejere nei chami ko bravo ton ji kanat bejere nei chami ko bravo ton kanat bejere nei chami ko bravo ton una dalama ho crevandri sui samahalo Onan pasir deni gevan meine gonain chuchan kami mazobr in armi agradan yanchan kami mazobr in armi wi yanch diz weri je kami mazobr in armi wi yanch diz weri kami mazobr in armi wi yanch diz weri je kami mazobr in armi wi yanch diz weri kami mazobr in armi wi yanch diz weri masan ma ba vediamo bella din armi kami mazobr in armi wi yanch diz weri masan ma ba vediamo bella din armi. Y muchachos, ya que estábamos hablando de Francia y les presentamos un tema bretón, ahora nos vamos a un país que tiene bastante influencia en Francia, como lo es Argelia. Y un país que tuvo una Copa del Mundo totalmente extraordinaria. Bueno, 18 de esos jugadores eran nacidos de Francia, claro. Claro. Con ascendencia argelina. Y de los mejores jugadores franceses del último tiempo, Karim Benzema, Zinedine Zidane, todos son de... Origen argelino. Origen sí. Argelino. Bueno, el día de hoy les traemos, en este especial de los pueblos, a alguien que representa al pueblo o a este grupo humano de los bereber, que en algunas partes también es conocido como los tuareg. Los tuareg de hecho son una rama de esto, es uno de los tantos pueblos bereber que hay en África. Los que no los ubiquen, por ejemplo, de nombre y todo eso, recordar, por ejemplo, en aquellas películas donde siempre hay basadas, por ejemplo, en el desierto de Sahara, siempre aparecen estos tipos. Siempre eran la tribu nómade que se vestía con túnicas negras. Montado en camello, justamente. Exacto. Las cimitarras tapados de. Exacto. De, la guitarra. De carretera. Extremadamente musulmanes también. Uh-huh. Algunos. Y, sí, también. En ese tiempo. Y por cierto, sale el. Para los más cultos se puede decir, sale en el Cid, salen los bereberes. Yusuf es un bereber, de hecho. Es con el que se enfrentan para la toma, para defender Valencia. Salían en el Age of Empires, bueno, alguna de esas. También salía, salía Yusuf. Buena. Bueno, ahora que ocuparon. Bueno, el tema que les traigo el día de hoy se llama Tezwa Tedere, que en lengua amazigh, que es la lengua que hablan ellos, significa prisioneros del desierto. Y este tema, traído por Nabil Bali Otmani, fue incluido en un compilatorio de, ¿cómo se llama?, de música que fue dedicada a los prisioneros que hubo en Mali, debido a todo el tema que surgió por los atentados de los islamistas radicales y todas esas cosas. Sí, se sacó este disco y uno de los temas era este, de Nabil Bali Otmani, este argelino que representa a los bereberes en este especial. Ya pues, nos dejamos entonces con Nabil Otmani y el tema se llama Tezwa Tedere, aquí en Club Nómade. Pura música de fondo. Thank you. Esto fue Nabil Bali Osmani con Tess Guatenere y para y a continuación los dejo con Diego Espinosa porque nos tiene una noticia relevante en el campo de la historia y la arqueología latinoamericana, ¿no? Por supuesto, una noticia que la publicaron hace pocos minutos atrás una página de internet chilena con fuente de una página polaca. Descubren tumbas previas a la civilización de Tiwanaku. Ese es el título. Uh-huh. El descubrimiento fue realizado por un grupo de arqueólogos peruanos y polacos que trabajaban en el proyecto Tambo. Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Wrocław, en conjunto con la Universidad Católica Santa María de Arequipa, descubrieron más de 150 tumbas de una civilización hasta ahora desconocida que serían anteriores a la cultura de Tiwanaku. De acuerdo a los investigadores, las tumbas corresponderían al periodo comprendido entre el 600 a 800 de nuestra era. Este hallazgo se enmarca en un proyecto de investigación que se inició en el año 2008 y pretendía recorrer la zona cercana al río Tambo en Perú. Cito: estas tumbas son de un pueblo desconocido que habitó el área antes de la civilización del Tiwanaku. Los elementos encontrados en las tumbas individuales indican que este pueblo tenía una clara división social, señaló el profesor Cikulski en el informe de Science Scholarship in Poland. En las tumbas encontraron osamentas, joyas, una especie de cascos confeccionados de lana de camélidos, arcos, entre otros objetos. Pero además, se encontró el esqueleto de una llama joven, lo que confirma la presencia de este animal en la zona mucho antes de lo que se solía pensar. Wow. Una noticia que... Oh, todavía no terminaba. Estas tumbas de piedra contienen recipientes de cerámica, herramientas y armas. Este hallazgo es sensacional, porque se pensaba que en este periodo la civilización Tiwanaku no había llegado hasta esta área, dijo el científico. Interesante la... Justamente la por eso es importante. Uh-huh. Es un área nueva que se descubrió la civilización, donde la civilización tuvo presencia. Vamos a esperar a que se confirme más fuerte en todo caso. Sí, pero ¿ya? Es una noticia bastante importante en el campo de la arqueología y de la historia de los pueblos prehispánicos. Uh-huh. De la historia de los pueblos en general, que justamente es lo que estamos viendo y lo que estamos destacando acá en este programa el día de hoy. Ahí está el nexo para uh-huh. las noticias, no fue solamente una tincada de nuestros... De tincados. Claro, una tincada de tincados. Y muchachos, estábamos hablando, uh-huh. previo a que nos interrumpiéramos con esta noticia, uh-huh. estábamos hablando de Argelia. Sí. Argelia está al norte de África. Uh-huh. Ahora nos vamos al sur, pero bien al sur. Bien al sur. No se me ocurre qué país puede estar muy al sur de Sudáfrica. No sé, pero dicen que dentro del nombre del país dice sur. ¿Zimbabue? Hablamos. Zimbabue. Hablamos de Sudáfrica. Exactamente, Sudáfrica. Y qué mejor para hablar de Sudáfrica que nuestro amigo Sebas Manrox. Sí, porque el día de hoy tenemos, o queremos hacer no un experimento, pero sí queremos llevarles música sudafricana en un nivel, qué sé yo, distinto. Porque lo que queremos hacer con ustedes el día de hoy es que comparemos y pensemos un poco sobre las implicancias de lo que fue el apartheid para dos culturas. Vamos a escuchar primero un tema de una banda que se hizo muy famosa en Sudáfrica, cuyos miembros son parte de la cultura o del pueblo Xhosa. Este pueblo que es muy nativo y que es muy... Que uno de los hablantes más populares, de hecho, de Mandela. Junto con el Zulu, es uno de los más numerosos pueblos en Sudáfrica. 10,6 millones de... 7,9 millones. 7,9. Yo tenía entendido que eran 10,6. Ah, no. Es 7,9. Eran 10,6 en total, porque también están presentes en Zimbabue, en Zambia... No se cuenta que es la mitad de la población de Chile, que es una pura etnia. Exactamente, es algo... El equivalente. Bueno, pero quedémonos con esto primero. Vamos primero con el tema... Amampondo, vamos con Amampondo. Exactamente, se llama Amampondo la banda y esto es Seng Incomo. Ya pues, vamos entonces con nuestros amigos Xhosa, uh-huh. de Amampondo. Con el tema Seng Incomo, aquí en su programa Club Nómade, pura música del mundo. De vuelta aquí en Club Nómada. Por la música del mundo. Perdón por el ruido, estaba dejando el tecito que nos trajeron cuando sí. Estábamos presentando este tema. Sí, tecito. Y ya pues muchachos, ya presentamos uno de los bandos afectados por el apartheid. Exacto, pero... Y ahora vamos por el... Con la otra cara de la moneda. Claro, por el que la historia dice que era el malo de la película. Mira, lo que pasa es que últimamente se está estudiando harto la apartheid en los colegios, entonces algo de noción tendrán, sobre ese tema. La apartheid fue toda esta cosa racial, de segregación por raza que se hizo en Sudáfrica, donde la minoría blanca oprimía a las minorías negras o no blancas, en realidad. Y bueno, buena parte de esa minoría blanca pertenecía a este pueblo, a este grupo humano que se autodenominaban los Boer o los Afrikaners. Pero resulta que claro, todo se ha invertido, ahora los negros, o sea, perdón, no puedo decir los negros, los afros, la gente de... ¿Cómo se puede decir en español? Esto es muy difícil. Pero bueno. La gente de piel oscura. Exactamente. O algo así. Bueno, los Xhosa, los Zulu y todas esas tribus, claro, ahora gozan de reconocimiento público y todo el tema, pero toda esta parte de los Afrikaners quedaron con una imagen social muy por el suelo. Pese a que no todos los Afrikaners, esto es una cosa súper obvia, no todos los Afrikaners estuvieron a favor de la... de esta segregación racial. Claro, de hecho la mayoría eran comerciantes y eran navegantes. Exacto. Eran navegantes. De hecho, el idioma, el Afrikaans, tiene mezclas con el inglés. ¿Es inglés o y inglés? Con el portugués y el malayo. Imagínate. Porque eran navegantes, o sea que viajaban por todo el mundo y tenían mezclas de idiomas muy raros. Bueno, hay que recordar a Johannes Kerkorell, que fue uno de los qué sé yo, fue como una especie como de Johnny Clegg, una especie, una entre comillas especie de Mandela, porque fue el africano el más reconocido que estuvo en contra de esta política. Entonces, claro, se hace muy difícil encontrar música folclórica de este grupo. Sin embargo, nuestros aparatos de inteligencia han dado con... Qué feo hablar de aparatos de inteligencia cuando estamos hablando con... Es mejor que hablar de servicios de inteligencia, porque aquí ya hay traumas con eso. No, bueno, pero nuestro staff... Sí, dijimos, el staff de Club Nómada, ¿eh? Nuestro staff ha encontrado música... tradicional, o no, más que tradicional, neotradicional, porque mezcla mucho lo que es antiguo, pero también lo fusiona para darle un sonido más fresco. Lo que vamos a escuchar a continuación es una banda que se llama Clifford Orcs, y el tema se llama Auta Indie Langpad, que bueno, los que sepan inglés más o menos pueden leer esto, que está en este idioma afrikaner, y lo pueden relacionar mucho con el inglés, sería algo así como afuera en el patio. Outside o outer in the long path. Una mezcla de idiomas, sí. La verdad es que... Ya, pues. Sí, claro. Nos vamos con Clifford Orcs y el tema Outer in the long path. Aquí en su programa, nuestro programa, el programa de cada uno de los individuos de este pequeño mundo llamado Tierra, con nuestro programa Club Nómade. We'll be right back. Ya estamos de vuelta aquí en Club Nómade. Una música del mundo. Y ya que estábamos en Sudáfrica, ahora nos pegamos un salto. Un salto cultural, un salto continental. Un salto geográfico. Y nos vamos a Irán. Que no tuvo una muy buena Copa del Mundo, en que estábamos. Claro, claro, consiguió un solo punto. Exacto, podía conseguir más, pero no lo logró. Desafortunadamente. Y Manros, tú nos vas a hablar sobre Ali Akbar Moradi. Exactamente, pero este músico, este gran músico pertenece a todo lo que tiene que ver con el pueblo kurdo, que Sebastián maneja más, sí, mucho más información sobre eso. Justamente, digamos que más que nada es una nación, más que un pueblo ya pasa a ser una nación, de hecho una nación llamada Kurdistán, y que se encuentra sudeste asiático, entre Turquía, Siria, Irán, Irak. Sí. Abarca cuatro países. Uh-huh. Últimamente la mayoría son musulmanes por una cuestión obvia. Pero también varios siguen el yacidismo, tienen varias religiones entre sí también. Son de origen entre persa y turco. Y turco, no turco otomano, turco selyucida. Son bien, bien antiguos esta nación en sí. Bueno, como música, ya sabemos que son una influencia de música persa generalmente. No sé cómo será el artista que nos trae eso. O sea, por lo que podemos averiguar, bueno, aparte de ser iraní, él, por ejemplo, es un experto en un instrumento que se llama tambur. Yo por lo menos no lo tengo en mi registro, no sé si lo tienes tú. El tambur. No es el tambor, el tambur. No, sí, el tambur. No recuerdo. ¿Cuál era? Si, es que no me acuerdo si era de percusión o de, claro, de cuerdas, pero... Pero bueno, es un instrumento que es considerado sagrado en la música sufí kurda. Puede ser un tambor, yo creo. Debe ser de percusión. Debe ser de percusión, de hecho, sí. Bueno, él básicamente lo que hace es mezclar, qué sé yo, lo que es su... Ah, ya me acordé, el tambor es como el de baque. Es como un... ¿No? Es de cuerda. Es un instrumento de cuerda. Es una cítara, de hecho. Es como un setar. Sí, por lo que estuvimos... Estamos patinando. Estamos patinando mucho. Sí, bueno, pero... Transitando un camino sinuoso. Sí. Es un setar. Se le denomina un setar iraní. Y yo teniendo unos casos. Bueno. Bueno, pero vamos a escuchar cómo este gran músico llamado Ali Akbar Moradi, en colaboración con Kaihan Kalhor, pero más que nada con Ali Akbar Moradi, nos traen esta canción que se llama Show. Ya pues, vamos con Ali Akbar Moradi y el tema Show, aquí en Radio Aldea y en su programa Club Nómade, pura música del mundo. Thank you. Ya estamos de vuelta aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Y ahora nos vamos donde hay un pequeño conflicto, porque no sé cómo presentar a la artista, ¿eh? Porque aquí en la pauta me dicen que es china. Uh-huh. Y que representa a la cultura del Tíbet. Ajá. Pero el Tíbet, uh-huh, ¿qué quiere ser un país propio? Exactamente. Así que si nos, por ABC motivo, lo estuviera escuchando alguna, uh-huh, persona del Tíbet, o que tenga, uh-huh, se sienta afectada por estar diciendo que el Tíbet pertenece a China, le pedimos, uh-huh, disculpas desde ya, uh-huh, porque no sabíamos cómo encasillar a... Es que es lo que pasa cuando, por ejemplo, tienes todos estos conflictos. De hecho, cuando tú dices, por ejemplo, tú no puedes, de manera oficial, en Taiwán, por ejemplo, nadie puede decir que es de Taiwán, sino que es de Chinese Taipei o del Taipei chino, que eso ya es otra cosa. Si alguien nace, por ejemplo, en esta tierra, en esta parte que es del Tíbet, porta la nacionalidad china simplemente porque China todavía maneja ese lugar. Entonces, claro, no es obviamente con el ánimo de insultar. Pero sí, es todo un conflicto. De hecho, el artista que viene a continuación está en el exilio, junto con muchos otros tibetanos ilustres. Como los hongos. Dije ilustre, señor. Ilustre, por favor. Y bueno, es difícil clasificar al pueblo tibetano, en todo, uh-huh, caso, antropológicamente. Son mucho más que una etnia. Uh-huh. Son mucho más que una etnia, porque representan muchas cosas más. Entre eso, la religión también. Su punto religioso, que la mayor religión de ellos es el budismo. Uh-huh. Dalai Lama. Claro, justamente. El Dalai Lama casi siempre es tibetano. Sí, de hecho. Es tibetano, no recuerdo. Actualmente bien. Es tibetano. Claro, pero casi siempre ha sido así, por lo menos. Uh-huh. Bueno, igual, ellos siguen otras religiones. El budismo, claro. En el Islam también. Bueno, la artista que viene a continuación se llama Yuncheng Lamo, y literalmente su nombre se significa como la diosa de la melodía. Así, eso significa. Poca fe. Sí, tiene poca fe. Es, bueno, canta o desarrolla los estilos del New Age, la música tradicional y la música world. Y ojo, ganó un ARIA, que es un Australian Record Industry Association, por mejor álbum de folk, world o tradicional. Y también, ojo, trabaja con Peter Gabriel en la discográfica Real World. Y bueno, ella, como prácticamente hartos tibetanos ilustres, vive en el exilio y colabora con el Tíbet desde el exilio, y hace campaña también por el Tíbet a través de su música en el exilio. La canción que elegimos de ella para representar al pueblo, o a este grupo humano de los tibetanos el día de hoy, es este que se llama Refuge Prayer. Okay. Algo así como el orador del refugio. El orador del refugio. Mm. Una cosa así. Ya pues, entonces vamos con Yuncheng Lamo con Refuge Prayer aquí en Club Nómade, la música del mundo. Sanje Jula, Ya estamos de vuelta aquí en Club Nómada, ¿eh? Pura música del mundo. Y qué latero el tema. ¡Ah, güey! Por no, favor, más respeto. Faltaron un poco más de cuenco. Faltó un poco más de instrumento. Es que era música vocal. Sí, faltaron un poco más de instrumento. Pero sí. Me faltó. Oye, pero ya vamos a terminar en grande en todo caso. Sí. Así que... Ya que estábamos hablando del Tíbet y... Uh-huh. Tíbet chino. Vámonos a su país. A los mongólicos. No, a los mongoles. A ver, usted, no, señor, no. Usted no puede tratar bueno, de esa manera. Además, discúlpame, fueron un imperio, conquistaron el sur de Asia, conquistaron Europa del Este. Un cuarto de la población del mundo llevaría mi gen en ese caso. No, por Dios, no. Así que, por favor, no. Así que más respeto. Más respeto. Sí. Estamos hablando de los mongoles. Sí. Pero antes de presentar las canciones y lo que vamos a hablar, ¿saben qué? Mandemos los saludos al tiro. Sí, mandemos los saluditos. ¿Quién empieza? Vamos por orden alfabético. Diego. ¿Yo? Sí. Por nombre o por apellido. Diego igual. Da lo mismo. Puta la wea. ya pues. Saludo a nuestros radioescuchas. Uh-huh. Un familiar que me está escuchando también. A mi polola que no me está escuchando, pero espero que escuche el streaming porque le dije que era un muy buen programa el de hoy. Uh-huh. Y eso. Siguiente es Herrera. Yo. Bueno, aparte de los radios escucha, la gente que siempre nos escucha de forma anónima, a los que les mando los links y dicen, ya lo escucharé, pero bueno. Un saludo también a mi polola, a la Constanza, que igual me está escuchando. Sí, me está escuchando ella, por si acaso. También le mando un besito grande. ¿Y a quién me falta por saludar? Creo que Tito nos escucha siempre, ¿no? Cano avisa. Por si acaso, un saludo al flaco. Por si acaso también lo está escuchando. A los transhumantes varios. Claro. Bueno, yo quiero enviar Manríquez. Exacto. Manríquez a la oficina. Manríquez, qué lamentable. Por favor. Yo quiero mandarle un saludo primero a mi polola, que lamentablemente no me está escuchando, pero cuando tengamos el podcast me va a escuchar y le va a agradar. Qué falta de respeto. ¿Escucharte o el programa? Ambos. Por si, claro, el. Obviamente también saludarla porque indirectamente es parte de este programa, porque ella es la voz que nos da la bienvenida a... Justamente, las cuñas. Exactamente. Saludar, bueno, a toda la comunidad de Aprender Mapudungún. Creo que se coló algo por ahí, está. Arregla la antena radiofónica ahí. A la comunidad de Aprender Mapudungún, en especial a Hans Campbell Seals, que también se hace llamar como Amaruguillo, a Fiestóforo, a Pedro Carilaf y a varios más que son los más activos de esa comunidad, que siempre están dispuestos a resolver las dudas de toda la gente que está preguntando por cosas relativas no solo a la cultura mapuche, sino a la cultura nativa en general. Y me piden que pase un datito, que es que los lunes aquí en Villa Alemana, los lunes de 5 a 8 hay clases de Mapudungún para adultos en la Casa Sin Frontera. Yo no sé dónde queda la Casa Sin Frontera, porque yo soy de Viña del Mar, pero es más o menos los que sepan, los que estén de Villa Alemana, los que se manejan en Villa Alemana. Nosotros somos de Villa, no sabemos dónde queda la Casa Sin Frontera. Exacto. Y no tenemos por qué saberlo. No, bueno, pero está bien. Así que eso, y un saludo a Silvia Hidalgo, que es la que me mandó esta noticia, este datito para compartir. Un aviso. Está eso. Saludos. Chiquillos, como les habíamos comentado, vamos a terminar en Mongolia, justamente. Mongolia, más que como nación, grupo étnico, ¿cierto? Nos vamos a la parte más tribal, que si bien tienen su nación establecida también, está este grupo que no solamente está presente en Mongolia, sino que también en Rusia, en China y parte de Europa también. No recuerdo bien esa parte en todo caso. ¿Qué nos puede hablar del artista? Bueno, del artista fue muy, pero muy difícil encontrar información. Solamente sé que es un grupo. Es un... No sé si cabe dentro de la derivación de conjunto folclórico, pero sí son hartos. Lo que se ve es que fusionan también no solamente tradición mongola, sino que también jazz, algo de música electrónica y de soul en algunas canciones. Que claro, es un grupo que también ha dado ciertos tours por Rusia, por Europa. Entonces se ha hecho un poco conocido en cuanto a lo que es la cultura mongola. Y el tema que les traemos de este grupo que se llama... ¿Sabes que siempre tengo problemas con este nombre? Porque Gord, exactamente. Que ojo, este es Bird, que se escribe como Buerte, pero es Bird. Es el nombre también de una de las esposas de Gengis Khan, que es precisamente en honor a ella que se va a llamar así. Exactamente. Y el tema que se llama, o sea, el tema que vamos a escuchar ahora se llama Gobi, en homenaje al desierto del Gobi que está por ahí. Se encuentra. Se encuentra. Exactamente. Ya pues, un fuerte abrazo, un saludo a cada uno de nuestros radioescuchas, a las personas ya mencionadas en nuestros saludos. Y los dejamos con Muerte, el tema Gobi, y nos vemos la próxima semana. ¿Con qué programa? ¿Con el Rumbroma? No. Todavía no tenemos decidido, pero oye, por si acaso, si ustedes quieren mandarnos sus temas, si quieren proponernos algo, nosotros los recibimos encantados y lo ponemos acá, ¿no? Como por ejemplo nuestros amigos de Argentina que nos mandaron temas y lo pusimos la semana pasada, así que este es un espacio que lo hacemos entre todos, no solamente entre nosotros tres. Por supuesto. Ya pues, entonces nos vemos La próxima semana lo dejamos con Bert y el tema Goy aquí en Club Nómade. Con la música del mundo. Thank you. Nómade. No te separes de nuestra sintonía.